quedo preso a veces de un momento, sin controlar sentir o pensamiento. Son explosiones de la mente, sin saber lo que se siente, sin llegar al sentimiento. Es un tique, un espasmo, un dolor, un grito, un plasma sin color. No se puede explicar, esto es como respirar, como mirar, como un favor. No me pides explicación, que esto viene de corazón, como un regalo muy caro. Te parezca raro, desde el pulso de un aro. Quedo preso a veces de un momento, sin controlar sentir o pensamiento. Son explosiones de la mente, sin saber lo que se siente, sin llegar al sentimiento. Sin llegar al sentimiento. Es un tique, un espasmo, un dolor, un grito, un plasma sin color. Y no se puede explicar, esto es como respirar, como mirar, como un favor. No me pides explicación, que esto viene de corazón, como un regalo muy caro, que no te parezca raro, es el impulso de un aro. Como un regalo muy caro, que no te parezca raro, es el impulso de un aro.